En la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes, vamos a hablarles de actualidad local centrada precisamente en la nutrición de los pequeños, un asunto desde luego que interesa a todos. Vamos a hablarles de cómo se enseña a comer bien. Ese es el título del taller teórico-práctico que ha organizado el grupo de lactancia Piel con Piel y que se va a desarrollar el próximo 23 de noviembre en nuestra localidad, en Elías Maestro Francisco Fatou. De este asunto vamos a hablar con los organizadores, con el grupo de lactancia Piel con Piel y en concreto con Laura Godoy, que ya nos acompaña a través del teléfono. Laura Godoy, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, Laura, se trata de un taller teórico-práctico que en principio, bueno, pues pretende dar aquellas nociones básicas a los padres, madres y padres, en torno a lo que es la alimentación saludable de los más pequeños, ¿no? Algo que a priori todo el mundo tiene que saber, pero que no siempre, somos capaces de aplicar, ¿no? Exactamente, sí, mira, esta iniciativa surge porque nosotros a través del grupo de lactancia Piel con Piel, pues claro, tenemos contacto con muchos padres y entonces, pues desde que termina la lactancia exclusiva a los 6 meses y tenemos que introducir la alimentación complementaria, pues surgen 1000 dudas. Entonces, a raíz de ahí nos surge a nosotros la idea de poder organizar algo que nos resuelva las dudas en cuanto a la alimentación de nuestros hijos. Y hablando con ellos nos damos cuenta que evidentemente, pues que claro que nuestros niños los alimentamos pues algunas veces con productos ultraprocesados y que además creemos que son los adecuados porque tienen el etiquetado de productos para bebé, etcétera. Y entonces, pues a raíz de ahí, hablando, informándonos, contactando, pues encontramos a esta chica nutricionista y que nos pone en bandeja pues todas las dudas que tenemos. Y entonces, pues decidimos traerla. Claro, en realidad, bueno, pues siempre están las distintas indicaciones pediátricas que nos ofrecen, ¿no?, en atención primaria sobre qué tipo de alimentos introducir, en qué momento, pero va enfocado sobre todo a prevención en salud en materia de alergias, pero quizá esas nociones un poco más amplias, ¿no?, sobre lo que consiste o lo que supone la alimentación a la hora de introducirla a los pequeños, a los bebés, pues sí que es algo más complicado, ¿no?, y requiere de un asesoramiento mayor. Exactamente, sí. Eso es lo que ocurre. De todas formas, yo creo que también algunas veces estamos un poco mal informados, porque yo hablando con la nutricionista y si lees un poco y te informas un poco sobre el tema, te das cuenta que también estamos muy influenciados por el tema de las industrias, por el tema de la publicidad y que todos damos a nuestros pequeños lo mejor y que a veces pues no tiene nada que ver con lo que nos vende. Estamos hablando de productos, todo lo que tenga el etiquetado de bebé, resulta que cuando te informa la nutricionista, pues algunas veces el concepto es exactamente el contrario. Claro. Entonces, pues claro, también los padres que nos preocupa este tema, sabemos que la responsabilidad de la alimentación de nuestros hijos es nuestra. Entonces, debemos de informarnos un poco mejor a ese respecto, porque a veces es más sencillo de lo que parece. Y es simplemente tener la información adecuada. Y con la información adecuada se podrían alimentar, al fin y al cabo, toda la familia, porque lo que aprendamos nos va a repercutir a los mayores también. Y repercute a toda la familia y es más sencillo. Claro, porque a veces nos dejamos llevar un poco por toda esa industria alimentaria, ¿no?, y por toda, bueno, la publicidad que existe en torno a este marco y bueno, pues pecamos en exceso, ¿no? Queremos hacer las cosas tan bien que al final acabamos haciéndolas mal, ¿no? Exacto, sí, eso es lo que ocurre. Entonces, pues la nutricionista, para ayudar un poco a entender todo eso que queremos trasladar a los padres, al final del taller va a hacer una parte práctica en el que invita a los asistentes a llevar un producto que tengan en su casa, que lo use habitualmente y que crean además que es saludable. Entonces yo invito a los asistentes que lo lleven y ella al final hará una lectura del etiquetado, que ella siempre me comenta a mí que es un poco el choque de realidad a los padres y que por eso me dice que nunca ese curso cuando lo imparte deja indiferente a nadie, porque claro, se van de allí con la impresión de que bueno, que es lo que le estoy dando a mi hijo, ¿no? Evidentemente los padres todos queremos lo mejor para nuestro hijo y a la hora de hacer la compra y de elegir los productos, pues siempre intentamos hacerlo de la mejor forma posible, pero claro, ante el desconocimiento, pues nos equivocamos muchas veces. Claro, también influye un poco el día a día, ¿no? La vida que llevamos, bueno, pues el exceso de estrés, ¿no? El hecho de intentar hacer muchas cosas a la vez, que muchas veces pues impide que tengamos el tiempo necesario para poder preparar esos alimentos o poder prestar la suficiente atención a la alimentación. Y bueno, pues tiramos de lo que en principio nos venden como alimentos perfectamente saludables, ¿no? Incluso llegan a decir, bueno, pero es que esto es más bueno que lo que tú puedes hacerle en casa. Y todo lo contrario, ¿no? Con Natalia Moragués se van a desmitificar ciertos conceptos alimentarios. Sí, exactamente. Algunas veces yo le hablaba precisamente que tengo un niño de 18 meses y claro, pues aconsejada algunas veces, pues por los profesionales, pues tiendo a comprar ciertas cosas, y ella algunas veces me dice, pero bueno, es lo mismo comprarle un plátano, es el mismo esfuerzo que comprarle un potito. Claro. Y en ese momento dice, pues es verdad, algunas veces le compra el potito porque dice, uy, es multifruta. Claro. Tiene variedad de frutas, venga, que no me da tiempo hacerle ahora un batido de frutas completo, venga, pues le doy este que va a ser más nutritivo, tiene, porque tiene varias frutas. Y es verdad, en ese momento dice, pero ¿qué estoy haciendo? Porque no le doy un plátano, ¿qué más da que se coma una fruta en vez de cinco? Claro. Lo importante es que se coma esa fruta y que además no tiene azúcares, aditivos, en fin. Entonces, pues bueno, encaminada en ese camino en el que ella un poco nos quiere informar. Muy interesante, desde luego, porque nos va a hacer comprender, ¿no? Sobre todo, bueno, pues el mundo en el que vivimos en relación a esa alimentación, no solo de los pequeños, sino también, como tú decías, para los propios adultos, creo yo que nos va a servir la charla que se va a ofrecer. Sí, es para toda la familia, eso es importante, que todo el mundo sepa, porque hay padres que nos lo han comunicado a nosotras, que bueno, yo como tengo un bebé todavía no, o yo que no tengo niños, no. Cuando te informan del etiquetado, de los aditivos, de los azúcares, de las harinas refinadas, en fin, de una serie de historias que tienen los alimentos, eso nos repercute a todos. Entonces yo animo a todas las personas, tengan o no hijos, que sean bebés o sean menores también, que vayan al taller, porque va a estar muy interesante, y además se ha puesto un precio asequible a todo el mundo, que desde el grupo hemos tenido, claro, que poner una cifra, digamos, aunque sea solo de 10 euros, pero tenemos que cubrir una serie de gastos, ¿vale? Entonces, bueno, pues con eso intentamos cubrir gastos, pero cada vez sea asequible para que vaya el mayor número de personas posible. Claro, porque el taller está impartido por una profesional que se tiene que desplazar, tiene que venir hasta aquí, su tiempo vale dinero y obviamente pues eso hay que abonarlo, ¿no? Sí, ella cobra por impartir el curso. Y además es una profesional que está bastante ocupada porque imparte muchos cursos, va a muchos congresos y en fin, ha tenido que hacer un hueco en la agenda, que es complicado y nos ha costado organizarlo, pero finalmente ha cedido a venir. Hemos tenido que poner una fecha también, porque las que podía aquí en Ubrique eran fechas complicadas, como el mes de septiembre. Al final, bueno, entre todos hemos cuadrado, también viernes por la tarde, para la gente que trabaja. Sabemos que en Ubrique trabaja mucha gente los viernes por la tarde, pero que a un sábado y un domingo también es más complicado traer una profesional, porque ella misma también tiene su hijo y su familia, evidentemente. Entonces, bueno, hemos intentado poder hacerlo de la mejor forma posible para que asista el mayor número de personas. Claro, pues entonces será el viernes 23 de noviembre en horario de 5 a 7 y media, ya que es un taller teórico práctico y tiene por tanto una duración considerable, y llega impartido por Natalia Moragués, que es dietista y nutricionista, profesional por tanto en la materia. Tiene un coste de 10 euros y las personas, por cierto, que estén escuchándonos ahora mismo, Laura, interesadas en participar, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde tienen que acudir? ¿Inscripción previa? ¿Cómo se hace? Exactamente, pues mira, es muy sencillo, solo tienen que ir a la agencia de viajes, que Mundo Tour, que está justo enfrente del colegio donde se imparte, que es el Francisco Fatou, y pagar allí sus 10 euros y la anotarán en un listado que nosotros después controlaremos en la entrada del taller de asistencia, ¿de acuerdo? Entonces es muy sencillo. De acuerdo, y pues bueno, desde el grupo queremos invitar a que vaya, insisto, el mayor número de personas, porque lo hacemos de una forma altruista y lo que queremos es, poquito a poco, conforme va creciendo nuestro grupo, pues ir organizando cosas interesantes para el pueblo, que nos vayan informando, y muchas cosas que los padres estamos un poco perdidos y solamente con la intención de poder ayudar. Claro. Bueno, pues será por tanto este lugar donde pueden acudir para poder inscribirse, para poder participar, ¿no?, en ese taller teórico-práctico Enseñar a comer bien, que tendrá lugar el próximo 23 de noviembre. Recuerden, en concreto, en la agencia de viajes Gran Mundo Tour. Por cierto, que aprovechando que estamos hablando con una de las integrantes de la asociación Piel con Piel, pues sí que quería preguntarte un poco la evolución, ¿no?, que imagino va a experimentar el colectivo, porque se creó prácticamente hace un año, creo recordar, ¿no?, grupo de madres que, bueno, pues tenían a un bebé en lactante, y conforme va pasando el tiempo, pues las preocupaciones y los intereses van cambiando, obviamente, ¿no? Así que yo imagino que el colectivo también irá, bueno, pues cambiando en ese sentido. Claro, sí, es verdad que nosotros no nos queremos mover de la esencia que del grupo, que es ayudar en la lactancia, aunque nuestros niños vayan creciendo. ¿Por qué? Porque las madres que conformamos el grupo nos conocimos en la educación maternal, y hablando unas con otras nos dimos cuenta que en el tema de la lactancia en nuestro pueblo está un poco abandonada. En cuanto a su ayuda, me refiero. Es decir, cuando tú empiezas esos momentos complicados en el posparto, necesitas una ayuda que rara vez tienes. Y necesitas ayuda sobre todo de profesionales, sí, no ayuda de la vecina, de las amigas, pues claro, bueno, claro. Son momentos delicados y con toda su intención, y que nos vienen muchos momentos estupendamente, pero necesitamos sobre todo ayuda de los profesionales. Entonces, pues a raíz de ahí surgió la idea de hacer el grupo de lactancia, porque desde nuestra experiencia como madres, que además era reciente de todas, pues mi hijo tiene 18 meses, el del resto pues aproximado 16, 15, son todos más pequeños que el mío, pues lo tenemos muy reciente, y con eso queremos ayudar. Todos esos problemas que genera la lactancia cuando está después de ese posparto, que no solamente tiene el problema de la lactancia, sino otros problemas, y por eso nos surgió la idea. Y claro, pues conforme van creciendo ese grupo de lactancia, como decía antes, tiene bueno, pues otras necesidades, ¿no?, en función de la edad de los pequeños, y se va trabajando, claro, en ello. De ahí la charla de nutrición de noviembre. Claro, también cuando nosotras nos reunimos, pues empezamos a hablar en principio de la alimentación complementaria. Bueno, empezamos a hablar de la alimentación complementaria, y también vimos que muchos de los productos que nos indican pues son productos para bebés. Y empezamos a informarnos un poquito de los productos para bebés, y claro, te das cuenta que están muy azucarados, que por un lado te dicen que los niños hasta a partir del año que no prueben la sal, que no prueben el azúcar, y precisamente los productos que te indican sí, tienen un altísimo índice de azúcar y de sal. La contradicción. Entonces, pues bueno, así multitud de cosas. Y claro, como bien dices, pues conforme nuestros niños van creciendo, nos van surgiendo problemas. Y bueno, intentamos un poco resolver esos problemas, pues eso, como haciendo talleres, haciendo, bueno, pues lo que podemos, sí, algunos cursos, ya hemos hecho algunos, hicimos uno de BLV, hemos hecho otro de un taller de hipopresivo, en fin, intentamos cubrir todas las necesidades. Claro, y bueno, pues dar un poco respuesta, ¿no?, a todas aquellas madres que tengan intereses comunes, pues a través del grupo de lactancia, pero también a través de aquellas madres que, bueno, pues ajenas al grupo quieran sumarse, ¿no?, a todo el conjunto de iniciativas que vosotros veis desarrollando. Laura, nos vamos a quedar aquí, agradecerte muchísimo el que nos hayas atendido en la jornada de hoy, y eso sí, pues seguiremos informando de todas las iniciativas y actividades que se organicen por parte del grupo de lactancia Piel con Piel. Simplemente recordar, ¿no?, la charla sobre nutrición, el taller teórico-práctico más bien, Enseñar a comer bien, que va a tener lugar el próximo 23 de noviembre en el Ex Maestro Francisco Fatou, de 5 a 7 y media. Pueden, al precio de 10 euros, participar en el mismo acudiendo a la agencia de viajes Gran Mundo Tour para abonar el coste, y al mismo tiempo pues inscribirse en el taller que impartirá la profesional dietista nutricionista Natalia Moragues. Con toda esa información nos quedamos, agradeciendo a Laura Godoy, integrante de Piel con Piel, que nos haya atendido hoy en la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Yo os espero el día 23.